sobre la Boyacá, sitios peligrosos, cuando uno está esperando así el bus y... Pues que he escuchado que han habido atracos dentro de los buses, pero gracias a Dios a mí no me ha tocado una experiencia tan terrible de esas. Las autoridades que son las que son expertas en la materia, a ver qué se pueden ingeniar o qué pueden pues hacer más por la comunidad, porque sí, la verdad es mucha la inseguridad.